Capítulo 123 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como después de desbaratado Narváez, según y de la manera que he dicho, vinieron los indios de Chinanta, que Cortés había enviado a llamar, y de otras cosas que pasaron. Ya he dicho en el capítulo que de ello habla, que Cortés envió a decir a los pueblos de Chinanta, donde trajeron las lanzas y picas, que viniesen 2000 indios de ellos con sus lanzas, que son mucho más largas que no las nuestras, para nos ayudar, y vinieron aquel mismo día y algo tarde después de preso Narváez, y venían por capitanes los caciques de los mismos pueblos, y uno de nuestros soldados, que se decía Barrientos, que había quedado en Chinanta para aquel efecto. Y entraron en Cempoal con muy gran ordenanza, de dos en dos, y como traían las lanzas muy grandes y de buen cuerpo, y tienen en ellas una braza de cuchilla de pedernales, que cortan tanto como navajas, según ya otras veces he dicho, y traía cada indio una rodela como pavesina, y con sus banderas tendidas, y con muchos plumajes, y atambores, y trompetillas, y entre cada lancero y lancero, un flechero, y dando gritos y silbos decían, «¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Hernando Cortés en su real nombre!» Y entraron bravosos, que era cosa de notar, y serían 1500 que parecían de la manera y concierto que venían, que eran 3000. Y cuando los de Narváez los vieron, se admiraron, y dicen que dijeron unos a otros que si aquella gente les tomara en medio o entraran con nosotros, que tal que les pararan. Y Cortés habló a los indios capitanes muy amorosamente, agradeciéndoles su venida, y les dio cuentas de Castilla, y les mandó que luego se volviesen a sus pueblos, y que por el camino no hiciesen daño a otros pueblos, y tornó a enviar con ellos al mismo Barrientos. Y quedarse ha aquí, y diré lo que más Cortés hizo. Fin del capítulo 123.